para aclarar a la audiencia, nosotros acá no estamos peleando solamente por el trabajo de los 250 compañeros, sino que también estamos peleando porque el trabajo nuestro es un trabajo sensible en relación a que trabajamos con lo que es el sector más pauperizado, más desprotegido, el campo pobre, diríamos, ¿no? Que son los pequeños productores, campesinos, comunidades originarias, donde te diría que somos el único, casi el único organismo que trabaja con ese sector. Entonces, avanzar en estos despidos es un avance hacia la desprotección de este sector, que lejos está de beneficiarse con la devaluación monetaria, con la eliminación de las retenciones, sino todo lo contrario. Acá nosotros tenemos productores que, si no lo va a ver un compañero nuestro, un técnico nuestro, para verle los animales, a ver cómo están, etcétera, no pueden ir a contratar un veterinario, no hay recursos. Es un sector realmente que está, depende más de la asistencia que el Estado pueda proveerle, y por eso ese es el otro eje de denuncia que nosotros estamos transmitiendo en cada entrevista, en cada nota que nos realizan, porque estamos poniendo el acento también en esto. Acá no son solo trabajadores despedidos, sino pequeños productores desprotegidos.